Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hoy bien. A mí también. Sí, hoy bien. Ha sido un día largo, complejo, con mucho, en mi caso, de estar del lado de afuera, en los tribunales de San Justo, en el suyo de estar del lado de adentro. También es difícil. Claro. De los dos lados es difícil. Pero bueno, allí pusimos alguna cosita que porque realmente nos atravesó desde distintos lados, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la sentencia, estuvimos allí en el momento en el cual el tribunal comunicó la sentencia a Diego Torales, como torturador, así lo calificó, de un joven, un chico, un niño. Esos también fueron apelativos para Luciano Arruga. Por unanimidad, el tribunal decidió que Torales deberá estar preso durante 10 años. Por torturas. Por torturas, efectivamente. Entre ellos desestimó el hecho de que también que Vanessa y su amigo hicieran un falso testimonio. O sea, hay una cantidad de cosas que, bueno, vamos a ir escuchando a lo largo de este Piedra Libre. Sí, sí. 13-0. Pero como todos imaginarán, comenzaremos por ahí. Mara, buenas noches. De las manos de Mara, pensamos llegar hasta las 22 horas. Y comenzando, como recién lo dijimos, por lo que fue la jornada de hoy, desde bien temprano en la mañana, desde las 10, que arrancó el Enredando las Mañanas con este tema puntual, que era la sentencia en el juicio por torturas a Luciano Arruga. ¿Qué más tenemos para hoy? Vamos a tener a Beatriz Pedro, pero de una manera muy especial, ¿no? De una forma especial, sí. Grabada y editada, porque es un homenaje al arquitecto Fermín Estrella, que falleció en diciembre. Por eso decimos que es para nosotros un homenaje tardío, pero nos sumamos a otros homenajes que se siguen, que se suceden aún hoy, a este arquitecto que murió a los 77 años y dejó una huella muy profunda en todos los profesionales y en los jóvenes que aún se están formando en esta última generación de arquitectos. Vamos a tener, como estuvimos anunciando ya la semana pasada, que van a llegar exactamente este fin de semana, no acá, sino a Córdoba, después irán a Rosario y posteriormente llegarán el otro fin de semana acá a la ciudad de Buenos Aires, algunos padres y un sobreviviente de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos. Esto es una caravana que emprenden, hay un grupo que está en Europa, otro grupo viene a Latinoamérica, va a ir a Uruguay, a Brasil y a Argentina. Y bueno, vamos a tener acá y allá, porque vamos a hablar con Luis Gómez en México y seguramente va a estar alguien de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Acá con nosotros. Exactamente. Sí, porque por lo que pudimos entender en la tarde de hoy, se hacía en México una suerte de despedida y en caravana se acompañaba a los padres que partían tanto para Europa como para Latinoamérica. ¡Chin, chin, China! ¡Chin, chin, China! Bueno, sí, acuerdos que nos parecen China, China. No China y otro país, sino China, China. Sí, porque por lo que a nosotros nos quedó de esta columna que vamos a poner en el aire hoy de Ariel Slipak es que el beneficiario es China. China cuando presta, China cuando se lleva los bienes comunes. China es el acuerdo. Hoy esperamos poder lograrlo, tener la columna que hace Pablo Membrilla sobre el seguimiento de medios. Así es. Y veremos si todo el resto de lo que preparamos entra o no entra, pero tendríamos algo sobre Perú, sobre Tambo,